metí la mano y a lo puro metí los pies. A lo puro hice mi lío y a lo puro lo desaté. A lo puro metí la mano y a lo puro metí los pies. A lo puro hice mi lío y a lo puro lo desaté. A lo puro metí la mano, a lo puro metí los pies. A lo puro me dices tú, a lo puro que sí, mi amor. A lo puro te di un besito, a lo puro y tú otro a mí. A lo puro te voy a dar, a lo puro mi corazón. A